Dios les bendiga. Buenas tardes. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Cuántos hicieron la tarea honestamente? ¿Sí? ¿Hicieron? ¿Cómo les fue? ¿Alguno quiere compartir algo? No sé si quieren compartir. Voluntario, no voy a poner a nadie. Mira, algo les voy a decir. Cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, algo ocurre. No queda esto sin pasar nada. Hoy vamos a ver el trasfondo de la tarea. Si ustedes creen que a lo mejor la tarea era con una connotación romántica, eso es un efecto secundario de lo que realmente el propósito de la tarea tenía como tal. Así que no sé, yo estoy seguro que si lo empezaron a hacer, algo se empezó a romper en su matrimonio. No sé si alguien quiera compartirnos algo, cómo le fue, que no. A ver, mi hermana Cristina. De hecho, yo la hice solita la tarea. Ok. Hay que estar orando por eso, hermano, hay que estar orando por eso, hay que estar rompiendo las cosas en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Allá atrás? Pues yo, fue la primera vez que mi esposo y yo nos pusimos a leer algo. Ajá. Y va a ser la primera semana de muchas cosas nuevas que van a empezar a vivir. Si están haciendo la tarea, hay un trasfondo espiritual en todo. Si se fijan en la película, hay un trasfondo espiritual en las oraciones y en las cosas que hacemos. También en este tipo de tareitas sencillas hay un trasfondo espiritual. Y en el mundo espiritual se mueven cosas, hermano, créalo. Vero. Es muy bonito y van a ver ahorita las cosas también que estamos, vamos a ver atrás de eso. ¿Alguien más? A ver, Paola. Bueno, a mí antes me daba pena hablar casi porque, bueno, por eso oraba como lo que yo estaba diciendo. Y ahora, pues, la tarea era orar por el esposo y todo eso. Y bueno, hay un lugar. Porque sí cambió. Ah, claro que cambian, claro que cambian. Hay un trasfondo espiritual en todo lo que estamos haciendo. A ver, aquí, honestamente, ¿cuántos no habían hecho este tipo de cosas con su marido alguna vez? Así que dijeran, juntos agarramos y hacíamos esto juntos. Y fue la primera vez que lo hicieron. Hay cosas nuevas que a pesar de todo el tiempo que llevamos, llevamos 20, 30 años, no lo habíamos hecho. Y déjeme decirlo algo, hay bendición detrás de lo que estamos haciendo. ¿Cuándo creen que es de bendición orar con la pareja? Amén. Es de bendición. ¿Y por qué no lo habíamos hecho? Porque el diablo trae cosas a nosotros, a nuestras mentes, el mundo nos influye cosas que pensamos que no tienen nada de malo, que no pasa nada. No es cierto, en la unidad siempre hay una bendición. Siempre donde están dos o tres reunidos en su nombre, ¿quién está ahí? Entonces no están ustedes dos solos, hermano. ¿Dónde está más fuerte la presencia de Dios? ¿Cuando oran solo o cuando oran como pareja? ¿Cuántos son? Ahí está el Señor ya con ustedes. No que no esté cuando oren solos. Pero cuando están dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. Y si dos o tres personas se pusieran de acuerdo en alguna cosa que quisieran que se haga en la tierra, les será hecho y se lo piden al Padre cuando están dos o tres de acuerdo. Eso, en los acuerdos lo vamos a ver más adelante. Pero vean la importancia de rogar por un matrimonio o por su propio matrimonio juntos, de acuerdo. Cuando están dos orando de acuerdo por su matrimonio, es más fácil que la bendición se desate que cuando cada quien lo hace por su lado. Vamos a ver un poco el trasfondo de la tarea, ¿no? Vamos a ver que hay algo ahí en esa parte. Hoy vamos a empezar este servicio. No sé si ya tienen las... ¿Todos se tienen? No sé, Mala, ¿puedes poner la laptop para...? Vamos a empezar con una oración. Así, si quieren, como están cerrados, vamos a pedir que el Señor hoy rompa más cosas. Yo sé que algo se rompió la semana pasada y yo sé que cada vez vamos a tener mejores matrimonios. Hoy vamos a ver otras cosas que nos impiden pues estar bien. A lo mejor va a valer la pena poner una silla más. Así que no se preocupen. ¿Ya hay una silla ahí? Ok, pensé que no había. Bueno, muy bien, sin más ni más, pues vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da de estar en esta tu casa. Señor, gracias porque estamos viendo y viviendo cosas nuevas. Gracias porque incluso, Señor, nos sorprendes a veces con las cosas que estamos acostumbrados a la rutina. Hoy el culto rompió la rutina. Señor, como yo declaro que las rutinas se empiezan a romper en los matrimonios, yo declaro que la bendición, Padre eterno, de tu palabra hoy se siembra en los corazones de mis hermanos. Señor, hoy sembraremos una palabra nueva sobre ellos y yo declaro que será de bendición. Gracias por los hermanos que hicieron la tarea, Padre eterno, y los que no la hicieron, yo sé, Padre eterno, que tú los moverás a hacer las cosas que tienen que hacer. Yo sé que tú los moverás, Padre eterno, para que las bendiciones o las cosas que tú quieras que arrebatemos para nuestro matrimonio, Señor, las podamos arrebatar. Te pido, Padre eterno, que los corazones de mis hermanos sean tierra buena para recibir la palabra. Yo declaro, Padre eterno, que sus oídos están abiertos para escuchar. También te pido, Espíritu Santo, que me des palabra para que podamos compartir, Señor, lo que tú traes para ellos. A todo el hombre fuerte que quiera impedir que la palabra de hoy dé fruto, porque yo declaro que dará fruto y cada día tendremos matrimonios más bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Déjenme platicarle algo. Hace 8 días veíamos que, aunque estemos casados en una iglesia cristiana, no siempre estamos con el mismo yugo. A veces, a pesar de que estábamos en la iglesia, si no rompimos algunos yugos que nos impusieron, si no rompimos los yugos que la cultura nos puso, que nuestra educación nos puso, o que las circunstancias nos pusieron, al casarnos no los rompemos, estamos casados en yugos desigual. Eso lo veíamos la semana pasada. Oramos para romper yugos, dice la Biblia que la unción rompe los yugos, y yo declaro que esos yugos se han roto, y cada quien, cuando nos ponemos el yugo de Cristo, entonces sí estamos en yugo común o yugo igual. ¿Por qué? Porque ahora vamos a jalar para el mismo camino. Pero déjeme platicarlo algo. Hay un chorro de cosas que a veces desconocemos, o hay un chorro de cosas que no habíamos prestado atención, que impiden que nuestro matrimonio pueda caminar bien. Veíamos lo de los yugos hace 8 días, pero es solamente una de las cosas que vamos a estar platicando. Ya que rompimos los yugos nos impiden, por más que queramos caminar juntos, cada quien jala para su lado. Vamos a empezar a caminar juntos. Sin embargo, hay otras cosas que nos impiden también que nuestro matrimonio sea bendecido. El yugo fue una. Ya que estamos caminando juntos, déjeme platicarle una más. Una más que está en contra de un matrimonio bendecido son precisamente las maldiciones. Eso suena un poco lógico, yo no puedo tener un matrimonio bendecido si alguien de la pareja está viviendo en maldición. Yo no puedo tener un matrimonio bendecido o que mi matrimonio reciba bendición si no he roto con las maldiciones que a lo mejor mi familia está arrastrando. Acuérdense que ya vimos una clase de maldiciones aquí con el hermano Aliel y la vamos a retomar un poco. Vamos a hablar un poco del tema. No sé si puedes poner tanto ahí. Y traía una presentación, pero bueno, el salón de clases no se presta para eso, pero los voy a invitar. Toda la clase de hoy está en los devocionales de esta semana, en lo que va, déjenme platicarles el reto de esta semana, para que lo quiera tomar, el que lo tome va a ser bendecido. Los voy a invitar yo hoy. ¿Cuántos tienen de su boda un video? ¿Cuántos grabaron video de su boda? Levanten la mano. ¿Nada más? ¿Cuántas veces lo han visto en el último año? ¿Cuántos tienen fotos? Ahora se vale decirlo, ¿cuántos no tienen nada que les recuerde algo de su boda? Sí, sabíamos que hay varios. De hecho, mis papás yo sé que no tienen nada porque en su boda no los dejaron tomar fotos. Es un caso cotorro. Bueno, ok. El reto de la semana va a ser el primer nivel. Bueno, para los que tienen video, ver de nuevo el video como pareja, solitos. Se vale dormir a los niños y verla ya en la noche, se vale apartar su momento y verlo juntos. Van a ver de nuevo el video de su boda. Y la idea es que vayan haciendo o se vayan recordando los detalles de su boda. Cada quien recuerda un detalle. Váyanse platicando los detalles hasta que logren recordar la mayor cantidad de puntos o circunstancias de su boda. La mayor cantidad de detalles. Para los que tienen fotos, lo mismo. Es más difícil, es más fácil un video. Pero también tienen fotos. Se vale que saquen las fotos, que empiecen a buscar primero como pareja y empiecen a buscar y a recordar detalles de su boda. Los que no tienen nada al respecto, bueno, los invito a que saquen su álbum de fotos y empiecen a recordar buenos momentos. A lo mejor no tienen de su boda, pero yo creo que la boda no es el único momento bueno que tienen registrado en fotos. Es más, ¿cuántos tienen en su álbum fotográfico fotos de cuando les fue mal en algo? O alguno agarra y dice, tómame una foto hoy que me despidieron, y ya se toma la foto de cuando me despidieron. Tómame una foto de cuando nos peleamos, ¿no? O van con su hijo y le dices, mira hijo, cuando me pegue tu papá, me tomas una foto para guardarla en el álbum de los recuerdos. ¿Así ocurre? No. ¿Qué tenemos en nuestro álbum de fotos? Cosas agradables. Ah, bueno, todos tenemos cosas agradables, ¿sí o no? ¿Por qué tomamos fotos de esos momentos? Para recordarlo, ¿no? Como para guardar el momento. ¿Y por qué no lo sacamos? Bueno, el reto es ese. A diferencia de la semana pasada, normalmente íbamos a hacer la dinámica de que hoy les dejábamos el reto y a la siguiente domingo les explicábamos el porqué, como esta ocasión. El reto fue la semana pasada, hoy van a ver el porqué. Sin embargo, Dios nos cambió los temas y eso a mí me llena de gozo porque el Señor nos dio dirección y dijo, este tema que estaban pensando para antes lo quiero hoy. Y bueno, hoy vamos a cambiar un poco lo que yo traía porque el Señor quiere que veamos algo y lo vamos a tocar. Y no sé por qué, usted prepárese, el Señor dijo que queríamos que tocara ese tema, lo vamos a tocar. El Señor le dijo a Eliel que los esperáramos a que estuvieran todos, así que esa palabra es para usted. Esa palabra es para usted. El Señor quiso que lo tocáramos hoy que estás y el Señor quiso que lo esperáramos a que llegara, ¿sale? Vamos a ver nuestras Biblias. Híjole, no sé dónde quedó. Ah, aquí está mi Biblia. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Esta primera parte es un repaso de lo que ya vimos, lo vamos a platicar, lo vamos a repasar, vamos a hacer una oración y vamos a tomar en como parte principal el tema que el Señor quiere que demos hoy. 30:19, cuando lo tengan puede decir amén. Bueno, vamos a leerlo todos juntos así sentados, la palabra de Dios dice así esta mañana. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con los matrimonios? Hoy vamos a tocar un punto, el punto de las maldiciones, dijimos hace rato. ¿Cómo puedo yo recibir bendición en mi hogar si alguno de los dos o los dos estamos viviendo bajo alguna maldición? Es complicado, es difícil, de hecho no se puede recibir la bendición del Señor si no rompemos las maldiciones que estamos acarreando. ¿Cuántos entienden lo que es una maldición? Quiero que piense, ¿qué es una maldición? Tu imaginación luego empieza a trabajar y te imaginas en brujas, te imaginas hechizos, te imaginas conjuros, te imaginas cosas como así que hacen los brujos. Pero yo quiero que pienses hoy, ¿qué es una maldición? Maldición viene de dos palabras, que para no hacerlo complicado viene de mal decir. El trasfondo o significado etimológico de la palabra maldecir es decir un mal. No precisamente, no dice un hechizo, no dice un conjuro, no dice alguna, no lo sé más. Es decir un mal contra alguien. Cuando alguien llega y te dice un mal, te está maldiciendo. Cuando un brujo te tira un mal, pues te está maldiciendo más feo, pero es una maldición. ¿Qué pasa si tú le dices tonto a alguien? Y ya empezamos a entrar en detalles de la tarea. Lo estamos maldiciendo. La palabra de Dios dice, así como tú has hablado delante de mí, dice el Señor, así voy a hacer. Y por ahí en sus devocionales está esa cita. Entonces dice, así como tú hablaste delante de mí, así voy a hacer, dice el Señor. ¿Qué pasa si tú dices un mal contra alguien delante de la presencia de Dios? Porque todos aquí estamos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo va a actuar el Señor? Entonces, ¿qué pasa cuando tú de repente, vamos a empezar a ver lo de las maldiciones, pero yo quiero que entendamos primero que hay tres fuentes de maldiciones en este mundo. Hay tres fuentes de maldiciones en este mundo y toma nota bien. La primera fuente de maldición contra una persona o alguien es Dios. Dios puede decir maldiciones. Cuando el hombre pecó y Adán pecó, Dios se dirigió a la serpiente, se dirigió a la mujer, y cuando se dirigió al hombre, ¿qué hizo? Lo maldijo. ¿Pero a quién? No, a la tierra. Pero el Señor lanzó una maldición. El texto que acabamos de leer dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Luego, ¿ok? Quiero que distingas algo. Muchas veces se nos vendió la idea de que con ser cristianos y aceptar a Cristo, estábamos en ese momento ya bendecidos. Eso es parcialmente cierto. Pero yo quiero que leas con atención este versículo. Te da dos elecciones. Las cataloga en dos grupos distintos. Te dice la vida y luego y son dos elecciones distintas. El Señor te la dio como dos grupos a elegir. Te dijo, está la vida y la muerte. Esa es la salvación. Pero aparte, ¿puede un cristiano vivir en vida y bendición? ¿Y vida y maldición? Puedes ser salvo, hermano, y te vas a ir al cielo. Esto nadie lo niega porque aceptaste a Cristo en tu corazón. Pero tu vida puede estar maldecida. Puedes vivir en una maldición financiera en la que por más cristiano que eres, vives en pobreza y no te alcanza, y no te alcanza, y no te alcanza, y no te alcanza. Porque financieramente estás bajo una maldición que no has roto. Es una elección, y fíjense lo importante, es una elección ¿de quién? De nosotros. También hablamos en la semana, o hace unas semanas, de las maldiciones generacionales que vamos a retomar y a repasar hoy. Pero quiero que veas esto, ¿la elección de quién es? A veces las maldiciones generacionales suenan como que injustas. Porque dice la Biblia, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Y dice uno, ¿y el tataranino qué culpa tenía de que el tatarabuelo haya pecado? Suena injusto. Pero si te fijas, la bendición y la maldición es una elección ¿de quién? De nosotros. Nosotros podemos elegir vivir en bendición. Nosotros podemos elegir romper las maldiciones. El detalle es que el diablo nos tenía con los ojos vendados para ver que muchas de las cosas que vivimos son maldiciones que no hemos roto en el nombre de Jesús. Y pensamos que al elegir la vida, la bendición viene en automático. Y ese versículo que leímos dice que son dos elecciones distintas. ¿Sale? Tres fuentes de maldición dijimos. La primera fuente de maldición es Dios. Te lo está diciendo. ¿Quién puso delante de nosotros? ¿Qué puso? La bendición y la maldición. ¿Y quién tiene que elegir? No es que, en este caso no es que Dios te maldiga, es que tú escogiste vivir en las maldiciones que Dios lanzó. Eso suena feo. ¿Pero qué creen? Pues muchos de los matrimonios en la iglesia están en esa categoría. Están en la vida, pero viviendo bajo maldición. La segunda fuente de maldición es la más obvia. ¿Quién es el que desea nuestro mal? Satanás. Satanás va a estar lanzando constantemente maldiciones sobre tu vida. Satanás va a estar constantemente tratando de maldecir tu matrimonio. Pero sabemos una cosa, él está vencido. Pero una maldición de Satanás puede entrar si tú le abres la puerta. Él no es un caballero. Él no se espera a que tú lo aceptes en su corazón y va a entrar como caballerosamente Jesús entra. Él ve una puerta abierta y ¿qué creen? Y a ver, sáquenlo. Bueno, pues sin sus propias fuerzas. No es un caballero, es una persona detestable que lo que quiere es maldecir tu matrimonio, maldecir tu vida, tu matrimonio. Es importante entender que cuando el diablo logra maldecir tu vida, o que logra que vivas en maldición, está maldiciendo también tu matrimonio. Porque ustedes, ¿cuántos son? ¿Uno o dos? Uno. Con uno de los dos que esté en maldición, el matrimonio está en maldición. Y la bendición del Señor no se puede derramar sobre un matrimonio que está viviendo en maldición. La tercera fuente de maldición, ¿quién creen que es? Nosotros mismos. ¿Un humano puede maldecir a alguien más? Sí. Sí. Un humano puede. Bueno, dijimos que maldecir es decir un mal. ¿Cuántas males le hemos dicho con nuestra boca a nuestro cónyuge? Piensan. ¿Cuántas veces? Ahora, peor aún, ¿cuántas veces al día? Toma nota de algo. Es decir con la boca. Es decir. A veces el diablo te va a venir a meter pensamientos en contra de tu pareja para que tú abras tu boca y lo saques. Y cuando lo sacas, estás maldiciendo. Y muchas de las ocasiones los matrimonios viven en la misma maldición que ustedes mismos se tiran, o nosotros mismos nos tiramos entre nosotros. ¡Qué tonto eres! Por decirla tranquilita. Hay muchas variantes con mayor intensidad de esta frase. ¡Qué tonto eres! Piensa bien lo que estás diciendo. ¿Qué tonto eres? ¿Contra qué estás? ¿A quién estás maldiciendo primero? ¿Qué parte de tu cuerpo, del cuerpo de tu esposo o de su ser estás maldiciendo? ¿Su entendimiento? Piensa en esto. Y vamos a agarrar, por ejemplo, lo que ya dije, ¿no? ¿Qué tonto eres? ¿Cuántas personas a las que ustedes les han dicho qué tonto eres, agarran y dicen, ay, sí, es cierto, me pasé de tonto. Déjame ver. Ah, es cierto, ya encontré en qué la regué. Gracias por decirme tonto. Creo que ya entendí el error. ¿Esto es algo que ocurre? ¿Por qué no ocurre así? Porque estás maldiciendo. Estás sembrando un mal en la persona. Y cuando tú siembras un mal, no puedes cosechar un bien. No te va a contestar y te va a decir las gracias, ni te va a regresar una bendición. ¿Qué va a hacer? Piensa cuántas de las veces que le has dicho tonto a alguien, si lo has dicho. Bueno, todos ofendemos alguna vez con la palabra. ¿Cuántas veces la persona dice, pues ahora yo no lo hago? Ahora yo no lo entiendo. Ahora hazlo tú, ya no lo voy a hacer, o ahora lo hago más mal, para que te duele. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Por qué? Es el efecto a la maldición que lanzaste. Porque si tú estás atentando contra su entendimiento, y lo estás maldiciendo en entendimiento, su entendimiento se va a cerrar. Y ya no va a buscar la causa de su error, si es que era error, porque peor aún, si ni error había, y son ondas nuestras. está cerrando su entendimiento. Y ya no te va a decir, ah, sí, cierto, lo voy a buscar aquí, lo voy a corregir acá. Sino que dice, hazlo tú. Ya no voy a entender. ¿Por qué? Porque me dijiste tonto. ¿Sí o no? Ocurre así. Piensa en todas las cosas que has dicho mal contra tu esposo. No tienes que decirle un conjuro y va a patas de rana, yancas de araña, no sé. Yo te declaro, te conjuro. Decir un mal es una maldición. Es una mala palabra. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender? Vamos a pensar en esto. Vamos a pensar en esto. Y esto es de la raíz de la tarea de hace 8 días. Cuando le dices gordo a alguien, yo te pregunto, y te pregunto, ¿cuántas de las personas a las que tú les dices gordo siguen gordos? ¿Por qué? Y yo quiero que veas algo, y con todo respeto y perdón para mis padres, pues yo es algo que yo sí vi en mis papás, y de repente entre ellos se decían gordos, ¿sí? Pero déjame decirte algo, y lo quiero compartir porque quiero que entendamos el trasfondo de la maldición. Mi mamá mucho tiempo se esforzó por bajar de peso, mucho, ¿sí o no, mamá? ¿Lo lograste? ¿Por qué? Porque la maldición era que sigas estando gordo. Entonces, ¿qué pasa? Es una maldición, y el Señor dice, lo que tú digas delante de mí, lo voy a hacer. ¿Sí? Mi mamá se esforzaba, se iba a los aeróbics. De hecho, llegó a ser maestra de aeróbics. Porque lo hacía y le echaba ganas. ¿Pero qué creen? ¿No me crees? Empieza a experimentarlo con la tarea de 8 días. Deja de lanzar maldiciones contra tu pareja. Empieza a bendecirlo. Cambia las palabras de maldición. Dice la Biblia, escoge la vida y la muerte. Pero también escoge la bendición sobre la maldición. Ese era el trasfondo de la tarea de hace 8 días. Deja de llamarlo flaco. Deja de llamarlo necio, deja de llamarlo negro. Bueno, negro no hay mucho que hacer, pero por lo menos lo vas a poder ver un poquito más clarito. Deja de llamarlo gordo, gorda, tonto, tonta. Empieza a bendecirlo. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. Suponte que yo, Zen y yo estamos aquí platicando, me pide algo Zen y ve a la cocina, que es algo que no se me da, y tiro la leche. Y la primera palabra que se te viene a la mente es la que acabo de decir. ¿Qué palabra podrías decir para en lugar de soltar una maldición, sueltas una bendición? Y que esa bendición aflore en su entendimiento para que aprenda la lección. Piénsale. ¿Te voy a dar 2 minutos? A ver, no, es un ejercicio real. A ver. Sé cuidadoso, pero dije una bendición. Esto es bueno. El simple hecho de descartar de nuestra boca una maldición es ya un logro. Es algo que va a romper las maldiciones en tu matrimonio. Tenemos que empezar a romper las maldiciones que nosotros lanzamos. Si queremos bendición en nuestro matrimonio, tenemos que empezar a sacar las maldiciones que nosotros mismos nos acarreamos. No soltar una maldición es bueno, es un avance bastante bueno. Pero lo que yo quiero es que lances una bendición. Dice la Biblia, está la maldición y la bendición. No te dice quédate con las manos vacías, te dice escoge. ¿Cómo podemos escoger en esa situación la bendición sobre la maldición? A ver, hermana Betty. Ajá. Sí, se le cayó un plato y se rompió. Le digo, ay, mi vida, ten más cuidado a lavar los trastes. En vez de regañarlo y decirle una mala palabra, yo le dije, mi vida, ten más cuidado al hacer las cosas. ¿Qué pasa si le dices, esposo lindo, híjole, ya se te cayó la leche? ¿Te puedo ayudar? La próxima vez hazlo con más cuidado. Sí, suena igual, pero antes de otra cosa le tiré una bendición. ¿Qué le dije? Esposo lindo. ¿Esto es una bendición o una maldición? Fíjate cómo te enseña la Biblia a dirigirte a tu esposa o esposo. Isaías fue un profeta del Señor, al que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Para ejemplificar con tu matrimonio lo que va a ocurrir conmigo y el pueblo de Israel, voy a quitarte tu esposa y se va a morir. ¿Saben cómo les dijo? Te voy a quitar la luz de tus ojos. ¿Eso es poético? ¿Por qué no le digo, te voy a quitar tu esposa? ¿Por qué? ¿Le tiró una maldición o una bendición? ¿O se quedó sin nada? ¿O no eligió nada? Si le dice esposa, ¿se entiende, sí o no? Hasta se entiende más claro. Pero el Señor te enseña a hablar y te dice, te voy a quitar la luz de tus ojos. ¿Qué pasa si bajas y le dices luz de mis ojos? ¿No te lastimaste? ¿Y por qué les da risa? Hay que aprender a hablar en bendición. Ya eligieron la vida, hermanos, por eso estamos aquí en la iglesia. Elijan la bendición. Oye, pero puede ocurrir que en ese momento no lo piensas, lo dices, así de correcto. Bien, bien. Que ya hay que detenerse y pensarlo, qué bueno. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón. ¿De qué tenemos que llenar nuestro corazón? Déjame decirte algo, y yo entiendo la pregunta porque nunca lo hemos hecho. Porque en nuestro corazón hay más maldición que bendición, porque el mundo así nos acostumbró a hablar. Tenemos que aprender a elegir y escoger la bendición en nuestras bocas al hablar. Es una tarea que va a tomar tiempo, ¿sí? Si buscamos la dirección del Señor, va a ser menos tiempo del que esperamos, pero hay que empezar a ejercitarlo, hermano. ¿Sí, verdad? Si no lo dices, es como la fe. La fe sale, ¿por qué? Si no lo dices, no salió la bendición. Ni la maldición. Por eso les digo que cuando te llegan pensamientos que muchas veces o son raíz de que traemos algo en el corazón, o es el diablo que te viene a meter pensamientos en contra de tu pareja, traerlos en la mente no es de todo, no es del todo pecado, salvo que los empieces a cocinar y a preparar. Y porque sería el primer paso para, o sea, sí, puedes decir, la maldición viene, pero ese pensamiento lo puedes llevar cautivo a Cristo y no decirlo, porque dices, bueno, total, no lo dije, pero por dentro. Sí, sí, sí. Claro. A ver, para que todos escuchemos lo que dijo Laura. Un pensamiento que te llega a tu mente, tú tienes la decisión de tomarlo o desecharlo. Los pensamientos pueden venir de nuestro corazón, pueden venir del Señor, como lo veíamos ayer, o pueden venir del diablo. El Señor siempre quiere tu bien. El diablo siempre quiere tu mal. Si el pensamiento que te llega es de mal, ¿de quién es lo más probable que venga? Del diablo. Y si viene de bien, tú decides en tu mente. La mente es un campo de batalla tremendo, donde empiezan los pecados, donde empiezan las maldiciones y donde empiezan las bendiciones. Te llega un pensamiento contra tu marido. Si no lo dices, no lanzaste la maldición. Pero si tú lo conservas y lo procesas y lo digieres, dices, ay, si bien tonto, no se lo voy a decir, pero se pasa de estúpido. Ay, ya no lo voy a decir porque no entiende el menso. Estás sembrando esa palabra en tu corazón y en algún momento va a dar fruto de una maldición más fuerte o de un pleito. Porque lo sembraste. Pero si tú dices, en el nombre de Jesús, ese pensamiento es de mal contra mi esposo, no lo voy a aceptar. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Dijo la cita que dijo Laura, podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y rechazarlo. ¿Sí, hermana? Sí, bueno, yo creo que esa es una estructura, ¿no? Que llevamos. Sí, claro. No, bueno, lo pueden decir, pero están lanzando una maldición. Es lo mismo que decirle tonto. ¿Y qué estamos sembrando a nuestros hijos? Y luego todavía nos quejamos. ¿Y por qué no entiendes, tonto? Ah, ¿por qué estás diciendo tonto? Lo estás maldiciendo. Ah, esa es la segunda. Vamos para allá, ya se me está la mano Lucha. La primera es yo maldigo al otro. La segunda es yo me maldigo a mí mismo. ¡Ay, qué tonto soy! Me paso de burro. Menso. Y hasta lo afirmamos. ¿Sí o no? ¿Qué estoy haciendo? Tenemos que volver a aprender a hablar en bendición. Elijan la bendición sobre la maldición. Tenemos que sacar las maldiciones de nuestras bocas, hermano. Los matrimonios se maldicen bastante. Y muchas de las maldiciones que vivimos son porque nosotros mismos las decimos. Nosotros mismos las lanzamos. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Ya no le va a decir gordo a su esposo? Todas las palabras que buscaron son de connotación, ¿qué? ¿Negativa o positiva? ¿Algo se rompió cuando empezaron a hablarse bonito? ¿Sí o no? No, yo le dije, con esto nos vamos a divorciar. Ah, eso, hermana, es declarar un mal. No, es un bien, nos vamos a divorciar para casarnos nuevamente en Cristo y hacer mejores las cosas. Bueno, hoy vamos a aclarar ese punto, de hecho es la conclusión de este día. Hoy vamos a aclarar ese punto, ¿sale? No se trata de divorciarse, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos avanzando porque este no es el tema principal, aunque es algo que tenemos que romper. Tenemos que romper las maldiciones. Primero las que lanzamos nosotros. Cuando dices tonto, maldices la mente de tu esposo. Cuando le dices gordo, estás maldiciendo su cuerpo. Cuando le dices, ¿qué otra cosa se les ocurre? Y no, ¿dónde? ¿Cómo? ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Lo quieren viejo? A ver, ahí les va. Les voy a adelantar un poco, un punto que voy a decir al final. Dijo Salomón, alégrate con la qué. ¿De cuándo? ¿A qué te invita? A que recuerdes la juventud. A que recuerdes tus mejores momentos. No te dije, gózate con tu esposa. O sí dijo así, gózate con tu vieja. Piensa lo que dijo Salomón, fue un hombre muy sabio. Alégrate con la mujer de tú. ¿Sí? No le dijo con tu vieja. ¿Por qué no le dices tú eres el gozo de mi juventud? Piensen, hermano. Yo siembro esa palabra en su corazón. Elijan la bendición. Y que la bendición salga por sus bocas. Esa es la primera maldición las maldiciones que tenemos que sacar de nuestro matrimonio. La que nosotros mismos lanzamos. ¿Qué pasa si tu esposo te la lanzó? Ahorita que estamos tomando el curso. ¿Se vale decir, hermano, o esposo, o esposa, o a luz de mis ojos? No me maldigas. No me maldigas. Dice la Biblia, no pagues mal con mal. Porque si ya me maldijo, este no está pendiente, pues ahí te va, tonto. Regrésale una bendición para que su entendimiento sea bendecido, hermano, sea bendecido. La segunda fuente de maldición, bueno, es el diablo. Eso vamos a tocarlo después. Yo creo que todos entendemos que el diablo quiere nuestro mal. El diablo va a querer que tú mismo lances la maldición. A veces ni le ahorramos el trabajo. O sea, nosotros mismos nos encargamos de maldecirnos y él está de vacaciones. No, no aceptemos los pensamientos de él. La otra semana vamos a ver lo que son los ataques directos del diablo. Cosas como las tentaciones, que bueno, tenemos que pasar como pareja. Estos son ataques directos del diablo. Déjame brincarme, digamos así, cuando Dios también tiene algunas maldiciones. Vamos a ver otras Biblias en Deuteronomio 27. Déjame decirte algo. Una maldición sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, comienza con un pecado. Cuando en los matrimonios hay pecado, lo más seguro es que estemos viviendo bajo maldición. No importa, todos los pecados traen un mal, todos los pecados traen consecuencias, pero en algunos en particular, Dios lanzó maldiciones, y muchos matrimonios no los hemos visto, y nuestro matrimonio no puede prosperar, porque este pecado o lo tenemos o lo desechamos y no rompimos la maldición, y la maldición sigue teniendo efectos. Yo les dije, el diablo no es caballero, el diablo no dice, ya pedí perdón, pues ya me voy. Dice, no pediste perdón y ya te la bolsa, pero yo sigo con mi maldición. ¿Por qué? Porque no la has roto. Y mientras tú no rompas la maldición, yo tengo autoridad para estar ahí. Y las maldiciones siguen. Deuteronomio 27, hermano. Ya lo tenemos ahí. Vamos a leer a partir del 15. Da una lista, dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano, artífice. Bueno, ¿de qué está hablando ahí? Idolatría. ¿Cuántos de nosotros vivimos en idolatría alguna vez? En México es la prioridad. Quiero que vayan pensando y tomando notas de los pecados, porque vamos ahorita, yo creo que todos entendemos lo que es una maldición, vamos a ver un punto de las maldiciones generacionales. Bueno, 15, hablamos de idolatría. 16, maldito el que deshonrare a su padre o su madre, y dirá todo el pueblo, ¿cómo te comportaste con tu papá? ¿Cómo te comportabas con tus mamás? ¿O cómo te comportas incluso? Porque no hemos dejado de ser hijos. Dice Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con... ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien. Que te vaya bien. ¿Cómo te va en tu matrimonio? ¿Te va mal? ¿Qué pasa si no obtenemos esa bendición de vivir bien? ¿Cómo vamos a vivir? Mal. ¿Cómo te comportaste con tus papás? Muchas maldiciones que nos acarreamos, el mundo le inculca a los jóvenes, lo vimos en la película La Rebeldía, la maldición contra los padres, y lo único que están haciendo es maldiciendo sus vidas, para que cuando ellos formen su familia, ¿qué creen? Sigan maldición, les vaya mal, ¿eh? ¿Les suena? ¿Cuántas veces ustedes se han preguntado, ¿y por qué siempre me va mal? Bueno, ahí está el verso, échale un ojo a cómo te comportabas. Ahora, vamos a ver al final que todas estas maldiciones las podemos romper con la sangre de Cristo, amén. Ese fue el 16, ¿verdad? 17, maldito el que redujere el límite de su prójimo, es decir, se lo lleva al baile, y dirá todo el pueblo. 18, maldito, este está interesante, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y yo lo voy a juntar con el 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. En común estas personas son el ciego, la viuda, el huérfano y el extranjero, son gente que está en desventaja o está en condición precaria. Y dice ahí, maldito el que lo que... El que lo defraude, el que se burle de él, el que le haga escarnio, el que abuse de esa condición. ¿Han oído del bullying? ¿Cuántos de nosotros, sobre todo los hombres, en algún momento de nuestra vida, sobre todo a lo mejor de niños también, éramos crueles con la gente en esta situación? Y poníamos apodos y nos manchábamos con algunos. Yo sí recuerdo casos y por eso lo estoy diciendo. En la adolescencia somos muy crueles. y ponemos apodos y hacemos escarnio. Peor aún si lo hacemos de grande y abusamos de un huérfano, abusamos de un viudo, los insultamos, les hacemos escarnio, les ponemos apodo. El bullying va por esa parte, porque normalmente se agarran de bajada al que trae problemas o al que es, no sé cómo decirlo. Pero yo, por ejemplo, sí recuerdo mi caso, que en la secundaria hacíamos escarnio de una persona que tenía su pierna mal. Por cierto, se llama Joshua, hasta me acuerdo de los detalles. Pero muchas veces este tipo de cuestiones traen maldición sobre nosotros. Y como no teníamos conciencia de las maldiciones, pues no las rompemos y estamos bajo maldición. Y ahí te pone la lista, bueno, como que lo que el Señor quiere es que no abuses. No abuses de tu hermano que está en desventaja. ¿Sale? Eso también trae maldición. No son todos los pecados que, digámoslo así, que traen maldición, pero son los que creo que veamos esta semana, este día. 20. Bueno, del 20 hasta el 23, échenle un ojito rápido. Habla de los problemas sexuales, o de los órdenes sexuales. Hay otras citas en Deuteronomio 22 que hablan de lo mismo, de la fornicación, del incesto, de desórdenes morales en la sexualidad. Entonces, todo eso, hermano, también trae maldición a nuestras vidas, ¿sí? Trae maldición a nuestras vidas, es lo obvio, ¿no? Pues la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, también de repente, ¿perdón? Lesbianismo también. Las orgías, fíjate en esto, sobre todo caballeros, no sé si sea el caso, pero lo leí en un ejemplo y creo que lo debo comentar. La Biblia dice que con solo ver y desear, adulterio. Alguien comentaba, ¿cuántas veces espiaste a tu hermana? ¿Cuántas veces espiaste o tocó espiar a un familiar? Porque a veces viene aquí y habla del incesto y dice, ay no, pues yo, mis hermanas, mis primas, ¿qué pasó, no? Pero si alguna vez espiaste y hiciste cosas como así, porque en la adolescencia se da, pues estamos acarreando maldición a nuestras vidas. ¿Sí? ¿Queda claro? Piensa, hermano. La invitación es a que pienses, repases. Una cosa te voy a decir, bueno, dos. La primera, de todo eso que hoy vas a hacer memoria, el Señor ya te perdonó. Por eso estás aquí. Lo que quiero es que recuerdes y le pidas al Espíritu Santo que te recuerde si algún pecado que traías y que cometiste te trajo alguna maldición y esa siga. Porque entonces tu matrimonio no va a poder ser bendecido. Entonces pide al Espíritu Santo que te recuerde, porque hoy vamos a romper maldiciones en el nombre de Jesús. Hay más pecados que traen maldición. Hoy quiero que meditemos en esos, pero también quiero que veamos lo siguiente. La Biblia también habla de que las maldiciones se pueden heredar. El texto con el que empezaba, bueno, uno de los textos que íbamos a leer, dice que él visita la maldad de los padres sobre los hijos. A ver, voy a invitarle a Laura, ayúdame a leer Jeremías 32, 17 al 18. Le voy a pedir a mi papá que me ayude a leer Isaías 65, 6 y 7. Y le voy a invitar a Vero que me ayude a leer Éxodo 20, 4 y 5. Ya todos vieron dónde está mi acordeón. Jeremías 32, 17 y 18. Todas las citas están en sus devocionales. Las van a ir meditando día por día. Digo, por si no logran apuntarla, no se preocupen, están en los devocionales. A ver, Laura, con voz de mando y con trompeta de Dios. Oh Jehová, Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Castigas la maldad de los padres sobre sus hijos, dice este verso. Es decir, si tu papá la regaron, pues te están acarreando maldición y tú dices, ah, pues qué injusto. Piensa en esto, tus errores no solamente te maldicen a ti, te maldicen también a tus hijos. ¿Quieres maldición sobre tus hijos? Yo creo que nadie aquí. Entonces toma conciencia antes de empezar a juzgar a tus papás y decir, ah, por su culpa estoy maldito, estoy viviendo bajo maldición. Piensa en cuántas veces tú estás maldiciendo a tus hijos, ¿eh? Siempre hay que aplicárnoslo a nosotros. La de Isaías, mi papá, ¿verdad? He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Ok, gracias. Ahí dijo, bueno, te estoy castigando por tus errores y por los de tus padres. Es una maldición generacional. Son los errores de nuestros padres los que a veces traen maldición sobre nosotros. Un ejemplo que es el que le di a Vero es en Éxodo. Éxodo 20, 4 y 5. Ahí dice, ¿hasta qué generación? Tercera y cuarta generación. ¿Cuáles son la tercera y cuarta generación? ¿Sí? Ahí hay un pecado por el que lanzó esa sentencia. ¿Qué pecado es ese? ¿Cuántos papás o abuelos o bisabuelos o tatarabuelos que estaban en idolatría tuvimos? Te voy a invitar a que voltees al proyector. Ahí tengo una ilustración de lo que es la cuarta generación. Y cuentes cuántas personas componen nuestra ascendencia hasta la tercera y cuarta generación. Primera son dos papás por cada quien, son cuatro. De ellos, cada quien tuvo dos. Digamos que a la siguiente generación son ocho. Pero a la cuarta generación son 16. ¿Cuántas personas de esas, en total, contándolos, son 28 personas de nuestra ascendencia que componen la tercera y cuarta generación? A veces es fácil decirlo hacia abajo. Pero piensa hacia arriba y dime cuántas de esas personas de tu árbol genealógico pudieron haber estado en idolatría. Al efecto de cuántas maldiciones podríamos estar sometidos el día de hoy. ¿Lo habías pensado? ¿Habías meditado en cuánta gente te pudo haber arrastrado la maldición? Ahí está en la Biblia. La tercera y cuarta generación. ¿Sí? ¿Todos eran cristianos? No. ¿Todos rompieron maldiciones? Pero déjame decirte algo, hoy el Señor quiere romper maldiciones en este lugar. Así que ponte de pie, vamos a terminar la primera parte, no hemos terminado, y vamos a hablar para que el Señor rompa estas maldiciones. Piensa en las maldiciones que tú has dicho y pide perdón. Si tienes que pedir a tu pareja, pídele perdón también. Piensa en las maldiciones que pudiste haber acarreado por tus padres. Yo creo que todos recordamos algunas cosas que nuestros padres hicieron, o nuestros abuelos. A nosotros platicándolo, nunca se nos olvidará que nuestra abuela nos curaba de espanto y hacía su ritual y nos colgaba y todo. Eso se trae maldiciones, ¿no? Pero no solamente son esos ritos. También si ellos vivieron en pecado. Mi abuela, pues, fue católica también. Y yo creo que hacia arriba, pues, también lo fueron, ¿no? Vamos a romper maldiciones en el nombre de Jesús. Primero, nos tenemos que arrepentir. Y confesar el pecado. En la confesión está el principio de romper maldiciones. Si tú no lo confiesas con tu boca y nomás lo piensas, no tiene efecto, hermano. Lo tiene que salir por tu boca. Al igual que maldecir, hay que hacerlo. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por los pecados de nuestros padres. Y le pedimos al Señor que con su sangre rompa la maldición en el nombre de Jesús. Vamos a declarar con nuestras bocas cada quien que todas las maldiciones, que todos esos abuelitos, tatarabuelitos y lo que sea, nos oyen acarreados, se rompen hoy. Porque a partir de hoy, hace 8 días nos quitamos los yugos desiguales. Hoy nos vamos a romper las maldiciones. Para que entonces podamos empezar a trabajar en nuestros matrimonios sin la influencia negativa de otras cosas externas a nuestro matrimonio. ¿Lo puedes hacer? No nos vamos a ir todavía, así que ni te empieces a agarrar tus cosas porque vamos a continuar. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos, Señor, que nos des conciencia de que muchas veces pensamos que estamos viviendo en bendición, pero la realidad es que la maldición está en nuestras vidas por los pecados de alguien más. En nombre de Jesús, yo rompo toda maldición. Yo te confieso mis pecados, Padre eterno. Tú sabes, Señor eterno, que somos pecadores. Te confieso, Padre eterno, que a lo mejor soy mentiroso, que a lo mejor le he faltado de respeto a mi esposa, que la he insultado, que no la he honrado, que no honré a mis papás, que no honré a mis padres, sino que los deshonré. Y yo sé que ahora que todo eso trajo maldición en mi vida y mi matrimonio no puede recibir bendición porque yo me agarré maldición haciendo estas cosas. Me arrepiento y te confieso mi pecado y te pido perdón. Y en el nombre de Jesús clamo a tu sangre poderosa. Y en el nombre de Jesús yo rompo toda maldición que pude haberme traído por mis pecados. Pero también te pido perdón por mis papás, por mis abuelos, por mis bisabuelos y tatarabuelos. Y te pido perdón por sus errores, porque seguramente hubo idolatría, porque a lo mejor hubo fornicación, porque a lo mejor no hubo fidelidad, porque a lo mejor hubo insultos, tal vez en mi línea hubo divorcios, tal vez en mi línea hubo maldición sobre las finanzas, o tuve un papá vicioso, o tuve un papá violento, un abuelo, un tatarabuelo. Te pido perdón por todos estos errores, Señor, aún por los que no fueron confesados. Te pido hoy perdón por mi línea sanguínea, y en el nombre de Jesús declaro que las maldiciones se rompen en mi vida y se rompen en mi matrimonio. Y yo declaro, Espíritu Santo, que rompes maldiciones sobre los matrimonios que estamos en este lugar, y se rompen las maldiciones en los matrimonios que estamos en este lugar. Yo declaro, Padre eterno, que a partir de hoy toda maldición y todo yugo es podrido y se va de estas familias y comenzaremos a fundar matrimonios, ahora sí en amor, libres de influencias externas, libres de maldiciones, porque yo declaro que se limpian los matrimonios y que van a hacer cosas grandes. Intercedo por cada matrimonio que está aquí y rompo maldiciones en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre eterno, que tu bendición está lista para ser derramada sobre ellos. Está lista para ser derramada sobre ellos y empezarán a vivir en sus matrimonios cosas nuevas, grandes, que no conocían. Van a empezar a vivir el amor como no lo conocían. Van a empezar a vivir la lealtad como no la conocían. Van a empezar a vivir una vida llena de bendiciones que salen de nuestras bocas. Y las bendiciones van a empezar a surtir efecto en estos matrimonios. En el nombre de Jesús lo declaro y lo decreto. Y yo sé, Padre eterno, que lo que decimos con fe se cumple. Yo lo digo con fe. Y reprendo al devorador. Y reprendo, Padre, al escarnecedor de las familias. Porque hoy empezaremos a vivir en bendición, Padre eterno. Escucha las oraciones que hoy se hacen aquí. Porque yo sé que tú has querido bendecir estos matrimonios, pero teníamos los ojos cerrados para ver que estamos bajo influencia negativa que no habíamos roto. La rompemos hoy en el nombre de Jesús. La rompemos hoy en el nombre de Jesús. Clamo a tu sangre y a su poder y declaro que las bendiciones se rompen en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Le voy a invitar que demos un aplauso al Señor. Tome asiento. Tome asiento. Vamos a ir un poco más allá. Quiero que pienses esto. Hace 8 días vimos que no todos teníamos conciencia de los yugos, ¿sí o no? Pero los rompimos ya. No todos teníamos conciencia de las maldiciones, ni de cuántas personas pudieron habernos acarreado maldición. Hoy se acaban de romper. A partir de hoy, hermano, a partir de hoy, ya no hay maldiciones en tu matrimonio que te puedan hacer que reacciones mal con tu esposa, que reacciones mal con tu esposo. A partir de hoy, ya no le puedes echar la culpa a un yugo porque ya los rompimos. A partir de hoy tenemos que comenzar de nuevo, hermanos. Ya no hay maldición en tu matrimonio, ya no hay maldición en tu vida, ya no hay yugos que te aten. Si a partir de hoy en adelante volvemos a sembrar maldiciones, entonces ya es nuestra culpa que nuestro matrimonio no prospere. Hoy estamos eligiendo la bendición sobre la maldición. Es algo que yo sé que no es de la noche a la mañana, es algo que tenemos que empezar a trabajar. Pero quiero que te lleves grabado en tu corazón que ya no le puedes echar la culpa a una maldición, que ya no le puedes echar la culpa a un yugo, que ya no hay influencia negativa en tu matrimonio, porque hoy se están rompiendo y se está limpiando tu matrimonio de bendición. Déjame decirte algo, hermano, déjame decirte algo. Es momento de volver a empezar y de iniciar este matrimonio en bendición como el Señor quiere. Ya no se vale echarle la culpa a nuestros papás, ya no se vale empezar a insultar a nuestro esposo, porque quiero que tengas conciencia de que si empiezas hoy a declarar maldición en tu matrimonio, vas a volver a maldecirlo y vas a empezar a vivir en maldición, ya no por los errores de tus padres, ya no por los yugos que te puso la sociedad, ya no por los yugos que te puso la educación que recibiste o las circunstancias. A partir de hoy, dice el Señor, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces por ahí me decía la hermana, hay que divorciarnos para empezar de nuevo. No, es como la vida cristiana, en este momento Cristo está liberando tu matrimonio, es momento de ser una nueva criatura y empezar. ¿Y cómo vamos a empezar? Este tema lo queríamos tomar la siguiente semana, pero el Señor dijo que ese era hoy. Dijimos que íbamos a aprender a amar a como Cristo amó. Nuestro matrimonio tiene que ser un reflejo del amor entre Cristo y su iglesia. Entonces vamos a meditar. ¿Cómo empezó la relación entre Cristo y su iglesia? ¿En qué momento comenzó esa relación? Cuando comenzó tu noviazgo con tu esposo o con tu novio, ¿con qué empezó? No, ya el novio, ya el novio. Yo cuando dices ya a partir de ahora es mi novio. A ver, voy a evocar a sus buenos recuerdos. Ahora te vamos a tocar ese tema. ¿Quién se acuerda cómo le pidieron que fuera su novio o, bueno, novia? Es lo tradicional. Sí, ¿verdad? Yo conozco casos que no. Es más, aquí entre nos, ahí está mi esposa. Alguna vez a mí me pidieron que fuera novio de alguien, una mujer, pero dije que no. No te espantes, amor. Empezó cuando tú le pediste perdón al Señor, confesaste tus pecados y lo aceptaste en tu corazón. Empezó con perdón, hermano. Empezó con perdón. Si quieres empezar bien tu matrimonio, tenemos que empezar perdonándonos. Si Cristo no nos hubiera perdonado, hermanos, nuestra relación de amor con Cristo, iglesia, Cristo, no hubiera comenzado. Yo sé algo. El Señor ha mostrado que de repente en los matrimonios no hay perdón. No nos sabemos perdonar. Y a veces lo interesante, no estoy diciendo así que como algo en concreto, es algo general. A veces los matrimonios de más tiempo son los que no se saben perdonar. Se aprendieron a tolerar, se aprendieron a sobrellevar, pero no se saben perdonar. Si vamos a empezar hoy un matrimonio bendecido, tenemos que empezar con el perdón. Tenemos que empezar con el perdón. Te voy a invitar a que vamos a meter un poco en la palabra del Señor. Te voy a invitar a primero, me faltaron unas citas, yo creo que me las voy a brincar para ya entrar en el tema. Vamos a aprender a perdonar como Cristo perdonó. Si tú no puedes hoy perdonar a tu marido, si hoy no has perdonado a tu marido y todavía trae cosas contra él, o tú traes cosas contra tu esposa, no importa que hayamos roto maldiciones, la bendición no va a bajar. La bendición ya está lista para tu matrimonio, pero no cae en automático, hermano. ¿Por qué? Dice el Señor, si tú no perdonas a la gente como yo te perdoné, yo no te voy a perdonar. Medita en eso. Muchas veces pensamos que el Señor nos mandó a perdonar gente afuera y allá, y a la primera persona que no sabemos perdonar es a nuestro cónyuge. Este es nuestro cónyuge. Piénsalo. Quiero que pienses y hagas memoria. Cosas que te hicieron daño, cosas que lastimaron, cosas que te afectaron, cosas que hayan vivido, que en algún momento hayas dicho en tu corazón, pues yo ya no voy a hacer esto, pues ya no lo voy a hacer. No importa que lleves juntos 20 años, si estás guardando algo así, no has perdonado. Y aunque hayamos roto y maldiciones, no va a llegar la bendición. Y si no llega la bendición, la casa no se queda vacía, la maldición va a regresar. Piensa si hay cosas que tienes que perdonar. ¿Por qué no podemos perdonar a nuestro cónyuge como es tan fácil perdonar a un amigo? ¿Por qué no es tan fácil perdonar a un cónyuge como perdonamos a nuestros hijos? Y nuestros hijos a veces nos fallan más fuerte, pero ellos sí los perdonamos. Y a nuestro cónyuge no. A veces nuestros hijos nos fallan tan fuerte, tan feo, tan horrible, nos gritan, nos insultan, y con un perdón mamá o perdón papá, los perdonamos. Pero con el cónyuge no le perdonamos que aplaste mal la pasta de dientes. ¿Sí o no? Que no baje la taza. O la suba. ¿Sí o no? ¿Qué fue más grave? ¿La maldición que le tiró el hijo o la pasta de dientes? Quiero que pienses por qué detallitos tan chicos peleas con tu pareja. Es más, el diablo es tan astuto, y a veces ni siquiera ya es el diablo, ya estamos nosotros. A la puerta del carro, bajándote de ahí, antes de empezar el culto, te peleas y te enojas. ¿Sí o no? ¿Cómo puedes recibir la bendición del Señor aquí si bien has peleado y no has perdonado? Sobrellevarse de los errores no es perdón, hermano. La tolerancia, como te enseña el mundo, hay que aprender a tolerar, y la tolerancia no es perdón. No es perdón. Perdón es un reflejo de amor. ¿A poco el Señor dijo, está bien, hijo, está bien, está? Perdóname, Señor. Está bien, hijo, está bien. ¿O te perdonó? ¿Qué precio tuvo que pagar Cristo para perdonar a su iglesia, recibirla y hacerla suya? ¿Y por qué nosotros a veces no podemos perdonar? Déjame decirte algo. Si tú no perdonas, bueno, es así la Biblia, si tú no perdonas como Cristo te perdonó, no vas a recibir bendición, ni siquiera en tu vida, menos en tu matrimonio. Piensa, el diablo sabe que el primer lugar donde más trabajo te cuesta perdonar es en tu familia, es en tu esposo, con tu esposa. Ahí empieza. Ni busques a quien perdonar afuera, sino tienes que empezar a buscar en tu casa. ¿Por qué el Señor siempre busca para, tú lees Timoteo, lee Tito, los requisitos que Dios pone para el obispado, para el servicio de Dios? Siempre pide personas que sepan gobernar bien su casa, que sus hijos no sean rebeldes. ¿Por qué crees? Porque la familia es el lugar donde tienes que aprender a ejercitar el amor, el perdón. Si leíste los devocionales de la semana, tu hogar es el primer lugar donde tienes que ejercitar, el fruto del Espíritu. ¿Sí? Déjame darte una cita. Si tú crees que no puedes perdonar porque ya no amas a tu esposo como lo amabas al principio, déjame decirte que el Señor no es como nos enseña a perdonar. Te voy a dar una cita. Nos vamos a ir a Isaías 43:25. Isaías 43, 25. Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así esta tarde: Yo soy sus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré. ¿Cómo dice? ¿Por amor a ti? ¿Amor de quién? A ver, léale bien. ¿Por amor de quién? O sea, ¿de quién? ¿El Señor nos perdona por amor a ti? ¿Por amor a quién? Para aprender a... Si tú sabes perdonar a alguien es porque te amas a quién. No le estás mostrando amor al otro. Te estás mostrando amor a ti mismo. Así es como el Señor perdonó. Y por eso no sabemos perdonar. Porque tú volteas y ves sus errores y dices, ¿cómo voy a poder amarlo a él? Esa no es la forma en que Dios te perdonó. Dice, ¿por amor a quién? A mí mismo. Porque si yo no puedo dejar de ver tus errores, porque si yo no puedo dejar de recordar lo que me hiciste, yo no puedo establecer una relación contigo. Imagínate, hermano, tú vienes aquí, cantas y alzas tus manos y el Señor te dice, ay, sí, chistoso, ahora sí levantas las manos. Pero hace rato me venías maldiciendo. ¿Esto es el Señor? Si el Señor perdonara como nosotros perdonamos, por amor a nosotros no somos seres que inspiremos amor. ¿Cómo queremos que el Señor o a otra persona nos ame si en nosotros no inspiramos amor? El Señor dice, yo te perdono por amor. ¿Tú te amas a ti mismo? Perdona. Perdona como Cristo perdonó. Y dice más, ¿y no me qué? No me acordaré más de tus errores. No me acordaré más de lo que me hiciste. No me acordaré más de que me fallaste, que me pegaste, que me insultaste, que me aquello, que lo otro. Porque si me acuerdo, no te voy a poder perdonar como yo debo. Pero esa es otra diferencia con nosotros. Primero, nosotros pensamos que tenemos que perdonarlo por amor a él. Error. Te tienes que aprender a perdonar por amor a ti mismo. Y la otra por la que no sabemos perdonar es porque siempre nos acordamos de los errores del otro, hasta en cámara lenta y phantom. Te preguntaba de tu álbum fotográfico, ¿tienes buenos momentos o malos momentos? Entonces, ¿por qué en tu mente conservas los malos? ¿Por qué no sacas el álbum y sacas los buenos momentos? Por eso te cuesta trabajo perdonar. Porque tú sacas de tu memoria, muchos tenemos fotos, pero tú tienes videos en alta definición con phantom, repetición y tres cámaras de lo que te hicieron. Porque no apachurró bien la pasta de dientes, y tienes la toma aérea, tienes la aquello, lo otro. Porque me pegó, me insultó. ¿Por qué siempre tenemos que traer a la memoria los malos momentos y no los buenos? Yo te pregunto, ¿has tenido buenos momentos con tu pareja? ¿Qué tanto te acuerdas de ellos? Hebreos 11 es una lista de héroes de la fe que narra el Señor. Esta anécdota creo que ya la había contado Eliel, pero la vamos a repetir hoy. Y habla de Sansón. Y habla de gente como Rahab, que fue ramera, y los pone como héroes de la fe. Héroes de la fe. Una de los apóstoles modernos, una persona muy conocida, platicaba él en una predicación y dice que él preparó una predicación, lo leyó y dijo, ¿pero por qué aquí no vienen sus errores? ¿Por qué aparece Sansón como un héroe de la fe? Si todos sabemos que se fue a meter con filisteas y que fue un asesino, ¿por qué ponen a Rahab como una héroe de la fe si era una ramera? ¿Por qué ponen como héroe de la fe a David si todos sabemos lo que pasó con Betsabé? Y dice que el Espíritu Santo le contestó. Ah, y dice que él dijo, ¿por qué no dice aquí los pecados de ellos? Y comenta el hermano que el Espíritu Santo le respondió, ¿cuál pecado? Y el hermano se indignó más. ¿Cómo que cuál? La palabra narra sus errores. La palabra narra cómo David se llevó a Betsabé, cómo mató a su esposo para poderse quedar con ella. ¡Ese pecado! Y dice que el Espíritu Santo le contestó y dijo, yo no puedo inspirar a escribir a alguien algo de lo que no me acuerdo. Algo de lo que no me acuerdo. Yo dije que cuando perdonara sus pecados, me iba a olvidar de ellos y nunca más me iba a acordar de ellos. ¡Nunca más! Y yo los recuerdo como héroes de la fe. Como héroes de la fe. Te decía hace rato, Salomón te decía, acuérdate con la mujer de tu juventud. Trae a tu memoria los momentos de su juventud, que son los mejores momentos de nosotros. ¿Por qué decides tú recordar siempre las cosas malas? Por eso no podemos perdonar. El Señor perdona por amor al mismo. Aprende a perdonar por amor a ti mismo. El Señor decide olvidar tus errores. Ya no te acuerdes de las cosas malas. El Señor decide recordarte por tus mejores momentos. Él no te acuerda si tú eras fornicario, si tú eras pecador, adúltero. Él se acuerda que tú eres para Él un héroe de la fe. Esa es la forma en que debemos aprender a perdonar. Por eso te invitamos hoy a que saques los buenos momentos de sus álbumes, de sus discos, y llenes tu corazón de buenos recuerdos. Porque así es como el Señor perdona. Así es como el Señor perdona. Y no solamente es para el perdón, los buenos recuerdos sirven para muchas cosas. Por eso tenemos memoria, hermano. Pero debemos tener buena memoria. Si vamos a empezar hoy de nuevo, si nuestro matrimonio ya está libre de maldiciones, ya está libre nuestro matrimonio de yugos, ya no tenemos cosas ajenas que nos lastimen y vamos a comenzar de nuevo, más bien dicho, es momento de comenzar de nuevo. Hoy es tiempo de volver a empezar, empezar un matrimonio en bendición, pero tenemos que empezar hoy en perdón. Si no empezamos en perdón, no va a funcionar esto. Y si a lo mejor no está tu pareja aquí, o a lo mejor aunque tú lo intentes y tú lo entiendes, tu pareja no, y no puedes empezar hoy, no dejes de intentarlo, hermano. No dejes de intentarlo. No dejes de intentarlo. Hoy veíamos un ejemplo, pero de una mamá con un hijo. La mamá no se achicopaló a pesar de que no era una situación sencilla. No dejes de intentarlo. No dejes de buscar. Porque en su momento dará fruto. No te desanimes si a lo mejor hoy no puedes empezar, pero es necesario que alguien empiece. Y que empiece a perdonar. Sin perdón no hay relación de amor, hermanos. Y el perdón no es parte del amor. Es el principio. Cristo empezó con el principio. Ahí. ¿Cuántas cosas todavía tienes que perdonar? Yo quiero que sinceramente te contestes a ti mismo. ¿Cuántas veces has recordado malos momentos? Y cuando vuelves a pelear, porque el diablo va a querer meter de peleas o algo así. Estás peleando. ¿Y cuántas veces viene a tu mente ese recuerdo? Y lo sacas. Y ya corrió el video en tu memoria y lo vuelves a regresar y lo vuelves a repetir. Por eso no perdonamos. Ahora, muchos aquí estarán pensando, ¿y qué tan fácil es? Ya no recuerdo y ahí se borra de mi memoria algo así. No. Todos tenemos en nuestra memoria buenos recuerdos y malos recuerdos. El problema es que decidimos no recordar los buenos y solamente acceder a los malos recuerdos. Eso sí es una decisión racional. ¿Has escuchado frases como, ya ni me digas eso, yo no quiero recordar? Sí se puede, no, sí puedes decidir no recordar malas cosas. Sí puedes. Si bien el recuerdo ahí está ocupando una parte de tu memoria, tú puedes decidir regresar a él o no. Tú puedes decidir decir, no, ¿sabes qué? Ya no me voy a acordar de eso. Tampoco se trata de tener la mente en blanco. Siempre tenemos que sacar algo malo y meter algo bueno, o lo vacío se va a volver a llenar de cosas malas. Por eso te invitamos a que llenes tu memoria de buenos recuerdos. Y el mejor recuerdo que tú puedes tener de tu pareja es cuando decidiste unirte a él. Es el mejor momento. No importa que también te la pasaste en el noviazgo o antes. No eran esposos. Tu mejor momento es cuando decidiste decirle sí, quiero ser uno con él. ¿Tenemos algo que perdonar? ¿O no tenemos cosas que perdonar? Y déjame decirte otra cosa. El perdón tiene que ser una constante. Vamos a abrir nuestras Biblias. Fíjate, hermano. Hemos hablado de yugos. Hemos hablado de maldiciones. Pero no sé si has pensado alguna vez en papá Dios como suero. Todos vemos a Dios como un papá. Pero él es el mismo papá de tu esposo. Te invito a que por algún momento dejes de verlo como tu papá y lo veas como el papá de tu esposo o tu esposa. Y yo te pregunto, si ese papá viniera a pedirte cuentas de cómo tratas a su hijo o su hija, ¿qué le dirías? Aparte de maldiciones y aparte de eso, la falta de perdón o la falta de algunas cuestiones en nuestro hogar hacen que Dios se enoje. ¿Y cómo quieres recibir bendición si Dios está enojado con nosotros? ¿Dios se enoja? Vamos a Colosenses. Con esta parte de la Biblia vamos a concluir. Colosenses 3. Colosenses 3, 5. Ya lo tenemos todos. Dice la palabra de Dios. Colosenses 3, 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, que las tinieblas se vayan, como lo estamos declarando. Y dice, ¿cuáles? Algunas. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la que viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, podrían decir. Pero si estás realmente cayendo en estas cosas, estás desobedeciendo. Y Dios se enoja. Solamente que en los hijos de desobediencia cae la ira. Pero tú estás haciendo enojar a Dios. Y checa la lista. Dice fornicación. Bueno, no sé, es una cosa que se puede dar en matrimonio. No sé si se da en tu matrimonio, pero si se dio, es cosas que traen la ira de Dios. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos. ¿Cuántas veces le has deseado un mal a tu esposo? Avaricia, que es idolatría. Luego el 7 dice, bueno, vámonos hasta el 8, porque amplía la lista, el 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y quiero que prestes atención, y pienses cuáles de ellas hay en tu vida o en tu matrimonio. Ira, enojo, malicia, blasfemias, y sobre todo esta, palabras deshonestas de tu boca. Palabras deshonestas, ni siquiera dice mentira. Bueno, que también podría ser una mentira, una palabra deshonesta. ¿Cuántas veces has hablado deshonestamente con tu cónyuge? ¿Te ayuda a recordar? Me duele la cabeza. ¿Fue honesto o no fue honesto muchas veces? ¿Cómo te fue en el trabajo? A ver, hombres. ¿Cómo contestamos? Casi todos dicen bien, aunque les haya ido mal. ¿Cuántas veces hablamos deshonestamente en nuestro matrimonio? Porque son cosas por las que la ira de Dios se enciende. Si no las corregimos, en algún momento nos va a caer, porque dice que los hijos de desobediencia cae la ira del Señor. ¿Te gusta la idea de que Dios esté enojado con tu matrimonio? ¿Cómo vas a recibir bendición si cada que vamos a Dios lo hacemos enojar? 9. No mintáis los unos a los otros. ¿Nos hemos mentido? Sí. Y muchas veces, hermano, a veces el lugar donde más mentimos es con nuestro cónyuge. Habiendo despojados del viejo hombre, como leímos la otra vez, esta semana, y con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De nuevo, hermano, la declaración que hicimos al principio, en tu hogar no hay tinieblas, en tu hogar hay luz. Si vamos a empezar una nueva relación, empecemos con perdón y vistámonos correctamente para la ocasión. Vístanse de Cristo, dice aquí. Despójense del viejo hombre. Porque todas estas cosas que hemos leído, yo sé que en tu cabeza empiezas a decir, híjole, sí, aquí está así, híjole, está así. La ira de Dios se enciende. Dice el 12, vámonos al 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. ¿De qué te tienes que vestir ahora? Y pues entonces, ¿por qué de repente le dices, ya no te tengo paciencia? Se me acabó la paciencia para contigo. El Señor te pide que te vistes de esto hoy, para volver a empezar. Vamos a repasar: misericordia, benignidad. No vuelvas a desearle un mal a tu esposo o a tu esposa, al contrario, siempre vas a buscar su bien. Sé humilde, hermano. El orgullo no cabe en el matrimonio. No cabe en el matrimonio bendecido por Dios el orgullo. Dice aquí, humildad. Mansedumbre, hermano. Aplaca ese carácter en el nombre de Jesús. Hay que ser mansos para poder tener un matrimonio bendecido. Y de paciencia. Paciencia. Yo creo que si el escritor tuviera computadora, lo hubiera puesto en negrillas, cursivas y mayúsculas. Paciencia. ¿Para qué necesitamos la paciencia? Dice el 13. ¿Por qué? Soportándonos unos a otros. ¿Cómo? Soportándonos unos a otros. Es necesario soportarnos. Aquí la Biblia no dice que todo va a ser miel sobre hojuelas, dice que nos tenemos que soportar, pero dice primero con paciencia. Va a haber momentos difíciles, el carácter de tu esposo no es perfecto, aunque estemos rompiendo maldiciones y aunque hagamos bien las cosas, somos humanos, hay que soportarnos con paciencia. Y luego dice, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Ya después que te quitaste las obras malas que leímos, y te vestiste de misericordia, de benignidad, de bondad, y de paciencia, y que se soporten, se tienen que Ahí está el manual de tu, ahí está el manual de tu matrimonio exitoso, hermano. Ahí está el manual de un matrimonio bendecido. Despójate de las cosas que encienden la ira de Dios. Vístete de las cosas que acabamos de leer. Sopórtense con paciencia y perdónense. Soportarse con paciencia es algo que muchos matrimonios, sobre todo grandes, hacen bien, pero no llegan al punto del perdón. La Biblia quiere que terminemos la parte bien y nos perdonamos. A ver, ¿dónde nos quedamos? 13, soportando unos a otros y perdonándonos unos a los otros, tuviera queja contra otros. Y fíjense, de la manera que Cristo os perdonó, de la manera en que Cristo os perdonó, ¿cómo van a perdonar, hermano? Como Cristo os perdonó. ¿Sí? Y entonces sí, entonces, ¿qué sigue después del perdón? Sobre todas estas cosas, vestidos de, que es el vínculo perfecto. Entonces se van a vincular, ahora sí, bien, con el vínculo perfecto. ¿Cuántas cosas tenemos que rascar antes de decir un te amo? ¿Cuántas? Hasta aquí llegamos al amor. ¿Queda claro? Tenemos que soportarnos, tenemos que tolerarnos, tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos para poder decir te amo. Te amo, pero no te soporto. Es que yo no te tengo paciencia, como decíamos por ahí, como dicen una. Y ya después de todas estas cosas, 16. No, perdón, 15. A ver, léanlo todos. Dice. Hasta ahí. ¿Has querido paz en tu matrimonio? ¿Cuántas cosas hay que recorrer? Los que todavía pensaban que su matrimonio estaba como que bien, como que no había mucho que arreglar. Hemos seguido esta lista. Hay que comenzar de nuevo, hermanos. Hay que comenzar de nuevo, soportándonos en paciencia, amarnos. Hay que dejar hasta las palabras deshonestas, hermano. Hay que aprender a hablar de nuevo. Hay que decidir la bendición sobre la maldición. Ya rompimos maldiciones generacionales. De aquí en adelante son las bendiciones o maldiciones que nosotros mismos nos lancemos. Pero hay que vestirnos adecuadamente para nuestro esposo o esposa. Cuando llegaste a la boda, y era la boda así, ¿qué vestido te pusiste? ¿El de todos los días? No. ¿Qué vestido buscan las mujeres? El más bonito. El más bonito. ¿Color? Blanco. El hombre va de mezclilla, tenis. No, ¿cómo se viste el hombre? Vístanse adecuadamente para comenzar de nuevo su matrimonio. Vístanse de Cristo. Despójense de la ropa del viejo hombre y vístense de la ropa del nuevo hombre, el cual está hecho a la imagen de Cristo. Porque nuestro matrimonio, como lo hemos declarado, es un reflejo de Cristo y su iglesia y el amor que hay entre ellos. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Una cosa sé, hermano. Una cosa sé. El Señor quiso que hoy se diera ese tema. Hoy se diera ese tema. De hecho, nos costó un poco trabajo poderlo integrar porque nos lo dijo y pues ya traía muchas cosas preparadas. Tuve que desechar algunas para poder dar ese tema hoy. Pero si lo hizo el Señor es porque tú lo tenías que oír, no tu cónyuge. Aunque tu cónyuge lo esté escuchando, tú lo tenías que oír. Y eres tú el que tiene que comenzar si quieres un matrimonio bendecido. ¿Sí? Así que piensa y es momento de perdonar. Es momento de perdonar. Si no perdonas, la bendición ya está lista para tu matrimonio. Pero no puede bajar por la falta de perdón. Y si no baja, alguien más va a ocupar ese espacio. O la bendición o la maldición. No hay un intermedio. No te dijo la Biblia, escoge bendición, maldición o déjalo así. No te dio más opciones. Te dijo bendición o maldición. Te dijo vida o muerte. Todos aquí hemos elegido vida. Pero te dijo bendición o maldición. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, yo te agradezco, Padre eterno, por esta palabra que has traído para tus hijos, Señor, para tus matrimonios, Señor. Gracias.